Señoras y señores, aquí está el éxito musical de la banda Recodo en este nuevo estilo musical, en este arreglo musical a salsa perucha de la banda Recodo de México. Bueno, mi amor, eres la única inigualable en este corazón, en esta vida. Mi protagonista. Sanará. La protagonista de mi divisoria, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Y eres en poca palabra la mejor de todas. Mejor amante, tú eres cuando estaba sola, la que le por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada así, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Quieres ser mi vida, tú, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricia angustia. Pero esa dormida y no sientes caricia. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto, tú besas conmigo. Solo está mi almohada. Y sufre en silencio como tú.